Ma, soy Maloa, F14. Esta es una canción con amor para desamor. Si ya te olvidé, si ya yo te saqué de mi cabeza, dígame usted, ¿a qué se debe esta sorpresa? Después de tanto tiempo, el verla que otra vez me transportó el momento en donde usted se fue. Por esa misma puerta fue que usted decidió salir de mi vida. Te voy a dar 5 minutos para que tú me digas por qué demonios te fuiste. Y luego te daré 5 minutos para que me digas por qué demonios volviste. Y luego vete. Recuerda que tú eres buena para eso. Aquí nadie te ha pedido tu regreso. Solo no pedí cuando te fuiste. Tú me perdiste. Así que vete. Que yo no voy a reciclar amores. Mucho más ideas, más sabores. Tenía que amar cuando te fuiste. Tú me perdiste. Triste fue el escenario. Demasiado triste olvidar. Triste se sintió perderte. Y más triste fue encontrarte de nuevo. Sin que me quede nada por dentro. Le confieso que se me hizo muy difícil sin su beso. Sin su cuerpo, sin su cara. Desde aquel triste momento en desvelo. Soledad me acompañaba y empañaban los recuerdos. Y ahora vuelvo a toparme con quien un día se atrevió a jurarme que me amaba. Dime dónde diablo estaba ese amor que me prometía. Dime dónde te metía, Pepa, cuando te lloraba. Cuando buscaba, Pepe, y no encontraba consuelo. Cuando me dejaste muerto con el orgullo en el suelo. Y voy a dar 5 minutos para que tú me digas por qué demonios. Mamá, pa' que me digas por qué volviste. Y luego lárgate por donde mismo vine. Así mismo descarada como un día me lo hiciste. Sin importarte nada, sin despedirte. Partiste y no sabes cómo mi alma partiste. Así como si nada, viene y se va. Me gusta jugar con los sentimientos de un hombre. Ese mal no tiene nombre, suena normal. Usted así como si nada, viene y se va. Me gusta jugar con los sentimientos de un hombre. Ese mal no tiene nombre, suena normal. Te voy a dar 5 minutos para que tú me digas por qué demonios te fuiste. Y luego te daré 5 minutos para que me digas por qué demonios volviste. Y luego vete. Recuerda que tú eres buena para eso. Aquí nadie te ha pedido tu regreso. Yo solo no pedí cuando te fuiste. Tú me perdiste. Así que vete. Que yo no voy a reciclar amores. Y mucho más ideas, más sabores. Tenía este amor cuando te fuiste. Tú me perdiste. Si ya te olvidé. Si ya yo te saqué de mi cabeza, dígame usted, ¿a qué se debe esta sorpresa? Después de tanto tiempo, el verla que otra vez me transportó al momento en donde usted se fue. Por esa misma puerta fue que usted decidió salir. Una colaboración de Wise, The Gold Pen, High Music, High Flow, DJ Luyan y este servidor, YOMO 14F.